Arrasando. Así continúa su campaña el Durazno Fútbol Club. Un hombre fue baleado este miércoles en horas de la tarde. Sistema de pastoreo. Inscriben para jornada presencial en nuestra ciudad. 24/7. Un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, un gusto saludarles. Hoy es jueves 18 de agosto. Avanzamos en el mes de la nostalgia. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Arrasando. Así continúa su campaña el Durazno Fútbol Club. El elenco rojo, a cuyo frente está el técnico Ramiro Martínez, cumplió una nueva presentación en el marco de la Copa AUF Uruguay. El cotejo, que terminó Durazno 2, Boquita 1, tuvo lugar este miércoles 17 a la hora 20 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni ante unos 1.300 espectadores pese al frío. En cuanto a los goles, para La Roja, Javier Olazábal cuando corrían 3 minutos y Matías de Horta a los 21. Para los visitantes, descontó de penal a los 72 Fabio Girardi. En los descuentos fueron expulsados Manuel González y Fabio Girardi en el equipo de Boquita y Facundo Samaniego en Durazno. Tras este importante paso, el elenco duraznense sigue avanzando en la Copa AUF Uruguay. Ahora debe pensar en Plaza Colonia, partido que será el 7 de septiembre en el Randoni a la hora 20. Arrasando con la vida, cosechando la alegría. 24/7. En torno a las 17:37 del miércoles 17 de agosto, un hombre mayor de edad fue alcanzado por un proyectil en el antebrazo derecho cuando circulaba por Luis Valle Berres, la que corre junto a Ruta 5, y Juan Bautista de León. Según información a la que accedió Durazno Digital, varias personas arremetieron contra la víctima y una logró impactarle. El agresor está totalmente identificado. Al parecer tenían enemistades desde hace un tiempo a esta parte. La doctora Daniela Cal, vocera de la policía, confirmó al portal de noticias que la persona herida de arma de fuego fue trasladada por los uniformados al hospital. Tenía una herida, reiteramos, a la altura del antebrazo derecho, pero no reviste gravedad. La policía de Durazno trabajaba al cierre de esta edición con la participación de la Fiscalía a efectos de terminar el correspondiente relevamiento a sus efectos. 24/7. Una interesante capacitación tendrá lugar el jueves 1 de septiembre, entre las 9 y las 16, en la Sociedad Rural de Durazno, en la localidad de Santa Bernardina. Se trata de una jornada presencial sobre sistema de pastoreo. Durante el desarrollo de la temática, se abordarán los aspectos a tener en cuenta al momento de desarrollar un sistema de pastoreo. La organización indicó a Durazno Digital que esta jornada, que es presencial, y recibe inscripciones a través de la oficina regional IPA 099-356-554, se instrumenta en el marco de los 2 años de la red de productores asociados al plan agropecuario. Bajamos el telón de este nuevo episodio del podcast 24/7, como siempre agradeciéndoles a quienes nos acompañan en este nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.